Ahora vamos a hablar acerca de la creatividad y de cómo estimularla. La mayoría de las personas vive con poca o nula creatividad. Y una de las razones de que esto suceda es que a una edad muy temprana somos desmotivados de gozar de la manifestación de nuestra creatividad espontánea. Aprendemos que eso no es algo saludable de hacer. Por ejemplo, niños de edades fluctuantes entre 2 y 4 años fueron sometidos a tests sobre creatividad, y resultó que el 95% era excepcionalmente inteligente. A la edad de 6, estos mismos niños fueron nuevamente sometidos a tests y el porcentaje había bajado al 4%. Los niños expresan su creatividad a través de la curiosidad, a través de la espontaneidad, a través de la manipulación de los objetos, al probar los sabores, oler las cosas, andar corriendo. Y lo que nosotros hacemos, siempre que nos es inconveniente a los padres, es darles una nalgada. Los golpeamos, los encerramos en sus recámaras y los tratamos como si hubiesen perpetrado un feroz y horrendo crimen contra la civilización. Así es que los niños muy pronto aprenden que no es muy seguro ser demasiado curioso, ser demasiado espontáneo, y sus niveles de curiosidad decrecen dramáticamente. Lo maravilloso acerca de la curiosidad es que cada uno de nosotros posee asombrosas reservas inéditas de ella que se quedan latentes, por decirlo así, pero que siempre podrán ser resucitadas a través de la estimulación. Vamos a hablar precisamente de cómo resucitar y estimular la creatividad. Ya Einstein dijo que todo niño nace siendo un genio, y yo creo que eso es verdad. Ha quedado claramente evidenciado por toda la investigación que se ha realizado durante los últimos años que el desarrollo intelectual a largo plazo de cualquier niño se ve dramáticamente afectado por la cantidad de estimulación que recibe durante sus años formativos. Un niño que recibe una enorme cantidad de estimulación por variedad de ambientes, de colores, de música, de sonidos, o por el hecho de hablarles, tiene un enorme impacto sobre el desarrollo de su IQ, o cociente intelectual. De manera que es muy importante. De hecho, nuestro IQ promedio o cociente medio, el día de hoy tiene mucho que ver con nuestro autoconcepto. Tiene mucho que ver con la información que recibimos sobre nuestros niveles relativos de inteligencia durante los años primeros de nuestra infancia. Tiene que ver con la forma en que fuimos tratados por nuestras educadoras, nuestros primeros maestros, nuestros primeros compañeros y nuestros padres. Por ejemplo, los niños que son tratados como si no fueran particularmente diestros en la lectura o en las matemáticas o en lo que sea en la escuela, generalmente tenderán a manifestar las inhabilidades surgidas de estas expectativas. Un amigo mío que tiene un hijo llamado Pete, el cual terminó el bachillerato este pasado junio, durante los primeros 11 años de su vida escolar, Pete fue tratado como si fuera incapaz para la matemática. Incluso la familia acostumbraba a bromear acerca de sus calificaciones tan malas en esta materia. Le decían de broma que él ni siquiera podía sumar 2 más 2 o 3 más 3. Los maestros continuamente lo trataban como malo en aritmética y se aceptó esto como un hecho. Todo siguió así hasta que terminó el segundo de bachillerato, cuando decidieron cambiar el área de expectativas dentro de las cuales Cliff estaba llevando matemáticas en la escuela. De ahora en adelante, a ningún maestro se le permitía bromear o esperar que Cliff obtuviera malas calificaciones en dicha disciplina. Le dijeron al muchacho exactamente lo que pretendían llevar a cabo, y los padres comenzaron a decirle al hablarle: «Tú eres muy bueno en matemáticas. Sabemos que eres bueno en matemáticas porque eres muy bueno en todo lo demás. Sacas 10 y 9 en las demás materias. Puedes sacar 10 o 9 en matemáticas también». Y durante todo el año escolar, ellos cambiaron el área de expectativas hacia él y terminó el tercero de bachillerato con 8.6 en matemáticas. La primera vez que sacaba buenas calificaciones en esta materia en toda su vida académica. Nosotros tenemos la experiencia de haber tenido como asistentes a nuestros cursos a padres o maestros que regresan a las escuelas e intentan cambiar sus expectativas. Hacen que en el colegio se trate a sus hijos o estudiantes como seres inteligentes y privilegiados, con capacidades especiales. Y lo que sucede es que poco a poco sus calificaciones se incrementan. Es sorprendente el impacto de nuestros pensamientos o de nuestras creencias en lo que obtenemos o logramos. Si modificamos nuestras estructuras de creencias, si cambiamos nuestra información, cambiaremos nuestra realidad. El día de hoy vamos a hablar de la maravillosa facultad de la mente y de la conciencia humana, que es lo que llamamos la mente superconsciente. La mente consciente es como la administración o gerencia que toma la información del medio ambiente y determina lo que deberá producirse. La gerencia de la fábrica entonces manda las órdenes a la línea de producción, que es el subconsciente. Este entonces manufactura exactamente lo que la mente consciente ha decidido con especificación. El subconsciente no discute las órdenes de la gerencia. No cambia las órdenes y las instrucciones de producción enviadas por la gerencia, sino que simplemente se dedica a producir según las especificaciones. Pero el subconsciente está conectado a una enorme planta de energía que es lo que llamamos la mente superconsciente. Esta descomunal planta va desde el subconsciente hasta la mente consciente y es una fuente de continua creatividad, motivación y energía para el logro de las metas. Se trata de la fuerza impulsora de nuestra psique humana. La mente superconsciente ha sido denominada de muy diversas maneras. Ha sido llamada inteligencia infinita. Ha sido llamada la mente subconsciente universal. También se le ha llamado el subconsciente creativo y también el subconsciente colectivo. Pero nosotros lo llamaremos el superconsciente, por ser una gran fuente de poder, que si aprendemos a aprovechar apropiadamente nos puede proporcionar virtualmente todo lo que deseamos lograr en la vida. Ahora bien, todos utilizamos la mente superconsciente en forma aleatoria o por accidente todo el tiempo. Si ustedes alguna vez han tenido la experiencia de estar trabajando en un problema de cierto tipo, y cuando van conduciendo su auto o platicando con alguien, de repente la respuesta aparece como un tiro en su mente. ¿Les ha pasado alguna vez? Y ha sido precisamente la respuesta correcta. En ocasiones usted podrá estar a la mitad de una conversación y de pronto, ¡pang! Ahí está la respuesta a su problema. O tal vez iba conduciendo su auto sin pensar en nada y ¡bang! La respuesta llega a su mente. O en otra ocasión, usted estará concentrado en la solución de un problema y estará trabajando en otra cosa cuando la respuesta le saltará encima proveniente del papel. Una de las características de la mente superconsciente es que, primero que nada, es la responsable de la creatividad, es la responsable de la intuición, es la responsable de la innovación, de encontrar formas totalmente nuevas de hacer las cosas. También es responsable de la inspiración. Es responsable de la motivación, de las ideas corazonadas y pensamientos, y de la iluminación repentina provenientes del interior. Es muy poderosa. Y nosotros activamos la mente superconsciente, haciendo afirmaciones que vayan de la mente consciente hasta el subconsciente, y de ahí al superconsciente. Y cuando afirmamos y visualizamos con suficiente fuerza y poder, encendemos la acción de la mente superconsciente. Permítanme decirles algunas de las características de la mente superconsciente que ustedes reconocerán. La primera es que es la fuente de toda creatividad. Se han referido a ella a lo largo de todas las épocas, los más grandiosos genios creativos. Por ejemplo, Beethoven se refería a la mente superconsciente cuando afirmaba que las sinfonías salían de su cabeza completas y que todo lo que él hacía era transcribirlas al papel. Beethoven era sordo desde los 11 años, así que nunca escuchó sus sinfonías interpretadas. Sin embargo, él las escuchaba dentro de su mente, nota por nota, donde las podía sentir absoluta y completamente. Y lo único que hacía era llevarlo prontamente al papel. Igor Stravinsky, el gran compositor que falleció hace poco, decía lo mismo, que la música fluía de su cabeza y él solo la escribía. Ralph Waldo Emerson, el gran novelista y ensayista americano, decía que él, en sí, nunca creaba nada, que simplemente se sintonizaba con una fuente de inteligencia enorme, casi como se conecta un cable eléctrico en un gran circuito de energía, y que al hacerlo, las palabras se plasmaban solas en las páginas. A través de estudios realizados sobre Emerson y su obra, se calcula que su IQ realmente no era muy superior al promedio, y sin embargo, algunas de las obras que escribió son brillantes trabajos en la lengua inglesa. Y él decía que tan solo se sintonizaba. Un muy buen amigo mío que acaba de fallecer en Nueva York, Leonard Witt, escribió un ensayo al mes, un libro al año durante 25 años, y decía que él simplemente se sentaba y se ponía a tono con esta fuente de poder y así las palabras fluían por sí solas al papel. Son sencillamente hermosos esos ensayos sobre el desarrollo del potencial y la libertad humana en el espíritu del individuo. A esta fuente de creatividad se hace referencia en un libro de Richard Bock, llamado Conciencia Cósmica, donde se menciona cómo ha sido a través de las épocas docenas y docenas de ejemplos de compositores y de inventores y de genios creativos de todo tipo. Por ejemplo, Thomas Edison se relajaba. Tomaba una larga siesta, a veces de 45 minutos y a veces de una hora. Él nunca durmió más de 2 o 3 horas seguidas durante toda su vida. Pero estas siestas lo llevaban hasta el nivel alfa. Y después de ellas, muy a menudo, encontraba las soluciones a los problemas con los que estaba trabajando. Es casi como si existiera este gran poder, este inmenso océano de energía mental al que todos nosotros nos sintonizamos de una manera muy parecida a como lo hacemos con una estación radiodifusora. Donde quiera que estemos en un área particular de transmisión, nosotros podemos encender la radio y captar sus ondas. Todo el planeta, o esta estratosfera alrededor del globo, constituye el área de transmisión para esta fuente de inteligencia. Y en ocasiones, podemos comunicarnos con otras personas a través de largas distancias. ¿Usted alguna vez ha tenido la experiencia de estar pensando en alguien que vive lejísimos y entonces esta persona le ha telefoneado? Y sucede de tal forma que ellos solo dicen, «Ah, estaba pensando en ti y pensé en llamarte». Así que sucedió simultáneamente. ¿Alguna vez han tenido la experiencia de haber estado pensando en una canción, una especie de tonada que llega hasta usted y cuando enciende la radio están tocando esa melodía? ¿Alguna vez les ha sucedido? ¿O han tenido la experiencia en que estaban pensando en alguien o preocupados por alguien? ¿O que simplemente sentía un destello de preocupación de que algo le estaba sucediendo a alguien? Y posteriormente usted se entera que durante ese periodo particular efectivamente algo malo le había pasado a esa persona. Ahora, una segunda cualidad de la mente superconsciente es que tiene acceso a toda la información de la mente subconsciente y que tiene la capacidad de discriminar entre la información válida y la no válida. Existe una enorme cantidad de información dentro de nuestras mentes que simplemente no es cierta. Cuando la mente superconsciente computariza, tiene acceso a toda pieza de información que hemos tomado, pero también posee la capacidad de eliminar lo que es válido de lo que no lo es. Un tercer ingrediente de la mente superconsciente es que tiene acceso a información externa y ajena a la experiencia del individuo. En otras palabras, en ocasiones podemos tomar ideas que están totalmente fuera de nuestra experiencia o conocimiento. Por ejemplo, cuando Faraday desarrolló el tubo al vacío, La anécdota afirma que se despertó a medianoche con la mente alrededor de muchas fórmulas. Así que se sentó a escribirlas durante 3 horas en la mesa de su cocina, y escribió cerca de 11 páginas de nuevas fórmulas matemáticas. Entonces regresó a la cama, y a la mañana siguiente, cuando despertó, difícilmente recordaba lo que había formulado en la noche. Y ahí, en esos papeles, estaba la exacta descripción, la exacta formulación científica del tubo al vacío. A continuación se verificaron esas fórmulas, resultando palabra por palabra y punto por punto correctas. Y no solo eso, eran totalmente inéditas y no se encontraban en ningún libro de texto ni eran parte de ningún conocimiento científico en todo el mundo hasta esa fecha. Se trataba de conocimiento totalmente nuevo. Edward de Bono habla en Pensamiento Lateral de que lo que la mayoría de la gente hace al investigar un problema es cavar un hoyo. Y lo que generalmente hacen es cavar el mismo hoyo, más profundo y más ancho. Mientras que los grandiosos descubrimientos se derivan de cavar un agujero totalmente diferente. Permítanme referirles un ejemplo perfecto. Un muchachito observa un accidente en el que un camión alto ha pasado demasiado veloz debajo de un puente y queda atrapado en él. El niño está ahí parado, mirando entre la multitud curiosa, mientras las grúas intentan sacar este camión hacia afuera, jalando de un extremo y empujando del otro. Hasta que el muchachito se acerca al policía, que contiene a la multitud, y le pregunta, ¿cuál es el problema? Entonces el policía le contesta, ese camión se quedó atrapado debajo del puente. El niño replicó, ¿y qué están tratando de hacer? El oficial dijo, están tratando de jalarlo hacia afuera. En ese momento el niño dijo, ¿por qué no le sacan el aire a las llantas? Un niño de 8 años. Es una historia verdadera. ¿Por qué no le sacan el aire a las llantas? Bueno, por supuesto, el policía lo miró y le dijo, hombre, esa es una muy buena idea. Y así se hizo. Hay otra anécdota muy buena, y es de mis favoritas. Un hombre va manejando por la carretera a lo largo del campo, cuando de repente siente que lleva un neumático bajo y se detiene. Justo al lado de un hospital psiquiátrico, entre el camino y el hospital, corre un arroyo, y alrededor del manicomio hay una reja. Entonces el hombre inicia la tarea de cambiar la llanta baja. Toma la de refacción y se pone a trabajar. Y ahí va rodando la llanta baja cuando, en un descuido, tira el tapón que contenía los birlos y estos van a dar hacia el arroyo. Inmediatamente brinca al agua y sumerge las manos, pero no puede encontrarlos. Así que se sienta al lado del camino y ahí se queda con su llanta sin birlos, pensando en qué hacer, puesto que no puede colocar la refacción. Entonces uno de los internos que andaba por ahí paseando se acerca a la reja y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el hombre le contesta, bueno, pues estoy cambiando una llanta baja. Él replicó entonces, ¿qué haces ahí sentado? Y el otro contestó, estoy aquí sentado porque he perdido mis birlos, se me cayeron hasta el arroyo y ahora no puedo colocar la refacción. Y el interno lo mira así durante un segundo y le dice, ¿por qué no quitas un birlo de cada una de las otras 3 llantas y se los pones a la llanta de refacción? Y eso le dará al automóvil suficiente torsión como para llegar hasta la siguiente gasolinería, donde puedes comprar más birlos. Y el hombre se le queda mirando y le dice, oye, eso no es una mala idea. Y se levanta y hace lo que el interno le había dicho. Y cuando termina le dice, oye, ¿y qué está haciendo un tipo tan astuto como tú en un lugar como este? Y el interno le responde, yo estoy aquí porque estoy loco, y no simplemente idiota. Ahora bien, la cuarta característica de la mente superconsciente es que funciona las 24 horas del día. Una vez que ustedes conectan un problema al subconsciente, este trabajará todo el día para solucionarlo. Es casi como si se tratara de una computadora totalmente separada. Una quinta característica de la mente superconsciente es que es capaz de estar motivada hacia una meta, siempre que ésta sea clara y específica. La motivación orientada hacia metas viene en la forma de ideas y de energía para el cumplimiento de las mismas. Una vez que sintonizamos una meta con la mente superconsciente, esta es estimulada para darnos ideas y energía adicional para su realización. Una sexta característica es que responde a mandatos autoritarios claros, lo que significa a metas claras y afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son el estímulo de la mente superconsciente. El séptimo factor es que el superconsciente funciona mejor dentro de un espíritu de fe y aceptación. Es tener absoluta confianza en la mente superconsciente, tener la completa seguridad de que ésta trabajará en cualquier problema, lo que hará que funcione mejor y de manera más eficiente. Una octava característica es que crece en capacidad conforme es trabajada y se le tiene confianza. Mientras más se use, mejor trabaja. Por ejemplo, la gente puede encontrar lugar para estacionarse usando la mente superconsciente si simplemente elabora una imagen clara de un lugar vacío enfrente del edificio o la tienda que van a visitar. Hay quienes, con práctica, les funciona 20 de cada 20 veces. Lo pueden repetir una y otra vez, y usted lo puede corroborar. Si conduce un día de mucho tráfico, buscando dónde estacionarse, y cuando llega al lugar al que se dirige, alguien está saliendo y le deja el sitio vacío. Muy interesante. Es verdaderamente fabuloso. ¿Cómo funciona? Realmente no lo sabemos. Pero mientras más fe tengamos en ello y más lo empleemos, mucho mejor funciona. Hasta que se llega al punto en que una vez que haya programado al superconsciente a traer respuestas o soluciones a los problemas, estas se presentan a cada paso, y usted se la vivirá teniendo eso que llaman felices casualidades o coincidencias. Seguirá diciendo, no vas a creer lo que me pasó hoy. Otra característica es que el superconsciente tiene su propia computadora separada, que le traerá exactamente la respuesta que requiere, exactamente en el momento en que la requiere. Esto significa que cuando la respuesta llega, usted debe actuar sobre ella inmediatamente. Si usted alguna vez cometió el error de haber tenido una idea repentina en su mente, por ejemplo, la de llamar a alguien o hacer algo, o considerar algún recurso particular, o ir a algún lugar en especial, y se dice a sí mismo, lo haré el próximo lunes, o ya es demasiado tarde para hacerlo hoy. Entonces sucederá una de dos cosas. Olvidará la idea, para enterarse más adelante que si hubiese actuado sobre la misma en ese momento particular, hubiera significado la diferencia en el logro de la meta que se persigue. O lo segundo que puede ocurrir es que usted deje pasar esos dos o tres días para hacer la llamada telefónica y la persona en cuestión le dice, hombre, me hubieras llamado hace dos o tres días porque entonces tenía justamente lo que estás buscando. A todos nos ha pasado esto. De manera que cuando tengamos la respuesta a algo, debemos actuar sobre ella inmediatamente. Si usted tiene la idea de que tal vez debe llamar a Guillermo, o debería detenerme aquí, o debería considerar este recurso en particular, entonces hágalo instantáneamente, porque ese es el momento para hacerlo, y si lo deja pasar, será demasiado tarde. La historia está repleta de individuos que han perdido oportunidades preciosas, porque han dejado pasar el momento, y después ha sido demasiado tarde para recuperarlo. Ahora una décima característica de la mente superconsciente es que funciona mejor cuando trabaja 100% a plena intensidad o cuando el consciente está completamente ocupado con otra cuestión. Sobre un rango supuesto de concentración que vaya del 0% al 100%, lo primero que se debe hacer es enfocar la mente muy pero muy intensamente. lo más que se pueda hacia el 100% en el problema y en la solución que a usted le gustaría que se derivara. Si la respuesta no salta a su mente, entonces distraiga su mente de ese problema y manténgala ocupada en otra cosa, porque la mente superconsciente no puede trabajar cuando la mente consciente está rumiando algún problema. Es algo así como tratar simultáneamente de colocar papel en la máquina de escribir y querer escribir al mismo tiempo. Usted puede colocar la hoja de papel o puede escribir, pero no ambas cosas simultáneamente. Es como tratar de meter información a la computadora e intentar al mismo tiempo obtener las respuestas. Puede hacerse una u otra, pero no las dos juntas. Esta es la razón por la cual siempre es muy buena idea tomar un paseo, irse a nadar, relajarse, fantasear, salir a cenar, en fin, hacer algo totalmente ajeno y distinto de aquello en lo que se está trabajando. Y entonces sí, la respuesta vendrá a su mente consciente repentinamente. Ahora otra característica de la mente superconsciente, y es que hace que todas nuestras palabras y nuestras acciones se ajusten a un patrón congruente con nuestro autoconcepto y a los efectos de dichas palabras y acciones, que es lo más crítico. Esto significa que cuando usted ha programado una meta muy clara dentro de su mente, está plenamente persiguiéndola y cree firmemente que es factible, resulta muy difícil hacer algo erróneo si usted se siente realmente bien consigo mismo. Cuando está trabajando hacia el logro de una meta, parecería casualidad que usted diga exactamente lo adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Parece que usted tiene los ejemplos perfectos, la anécdota correcta, y en una situación de ventas o en una relación interpersonal, simplemente parecería que usted no comete ningún error. ¿Alguien ha tenido alguna vez la experiencia de simplemente dejarse ir? Momentos en que no parece necesario pensar en lo que se está diciendo, en que no se tiene que medir o equilibrar las palabras, no requiere considerar si es o no aceptable la forma en que lo está presentando. Simplemente todo sale en forma fluida y resulta ser perfecto. Una décima segunda cualidad de la mente superconsciente, con la cual estamos familiarizados, es que ejerce todas las funciones de monitor, lo que significa que tiene la capacidad para preprogramarse. ¿Hay alguien que se levante en la mañana sin un reloj despertador? No sé si alguien se ha puesto a pensar lo maravilloso que es que una persona pueda despertarse sin despertador en medio de un cuarto totalmente oscuro, o que puede viajar cambiando de horarios, de zonas, y aún así despertarse exactamente a la misma hora a la que se ha programado. O que pueden acostarse muy tarde y solamente dormir 2 o 3 horas, y de todas maneras despertarse a la misma hora con unos minutos de diferencia. ¿Ustedes ya sabían que poseen un reloj digital en algún sitio del cerebro que se ajusta para los cambios de tiempo y para la fatiga? Ahora lo que ustedes pueden hacer es programar su cerebro para hacer casi cualquier cosa. Usted puede programar su superconsciente para que se acuerde de hacer cosas. Por ejemplo, si usted quiere recordar traer algo al trabajo o llevarse algo a la casa, simplemente diga, acuérdate, como una instrucción firme, acuérdate de traer eso al trabajo o llevar esto a la casa. Y exactamente en el momento en que pase muy cerca de eso que se tiene que llevar, usted se acordará. El principio funcional básico de la mente superconsciente es que cualquier pensamiento o idea que se tenga sobre una base continua puede ser traído a la realidad. Este es el final de la cara número 9